deseo curar esta pena con otros labios, pero no será lo mismo, será algo innecesario. A diario vivo extrañando cada recuerdo tuyo. Si notas que no te amo, por dentro me destruyo. Solo vivo lamentándome de cada situación, de problemas tan pequeños que tenían solución. Y esta canción es escrita con el alma, con gran inspiración, que nace con calma. Y me alarma saber que no te veré de nuevo. Es que no puedo dormir con este maldito ego, y desde luego estarás en mi corazón. Es que eres cada frase que nace en mi habitación. Esa sensación de no verte me mata, porque estamos separados y muchas cosas nos atan. Nos delatan las miradas cuando nos cruzamos. Es que aún hay amor, pero no lo aceptamos. Por donde sea que miro, yo te encuentro. Y todo el día que puedo, siempre te pienso. No me des la espalda, tómalo con calma. Una lágrima triste puede que salga. Solo me siento tu orgullo, me toque el alma. Que lo que nos pasa, lo trajo el karma. No hay noches felices, hay noches amargas. Un perdón no basta para olvidar. Seré sincero, la culpa es tan solo mía. Cometí varios errores y mi alma está vacía. Y en estos días, contigo solo estoy bien. No sé por qué te fuiste y solo aquí me ven. No sé quién pueda levantarme de este suelo. Es que solo contigo yo encontré consuelo. Tan solo velo todo aquel amor ya destruido. Espero levantarme y no me encuentres tan herido. Por donde sea que miro, yo te encuentro. Y todo el día que puedo, siempre te pienso. No me des la espalda, tómalo con calma. Una lágrima triste puede que salga. Solo me siento tu orgullo, me toque el alma. Que lo que nos pasa, lo trajo el karma. No hay noches felices, hay noches amargas. Un perdón no basta para olvidarlas.